En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, en el 101.4, como siempre a tu lado, desde hace ya más de 30 años. Y por supuesto también saludos a todos los que nos veis por la tele, por Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestra web o en nuestra app gratuita Teleelch. O desde cualquier dispositivo digital, llámese TuneIn Radio, Apple Music, iVox, cualquiera. Será por posibilidades, gracias a las nuevas tecnologías, de escucharnos hoy en día. Toda la atención puesta en el Elche Club de Fútbol en el partido que va a disputar este próximo sábado a las 6:30 en Mestalla contra el Valencia de Bordalás. El efecto Francisco, esperemos que no sea un fogonazo con dos partidos y dos victorias, sino que perdure en el tiempo, un Elche que afronta el partido con menos urgencias, pero también partido importante. El Elche está fuera del descenso con un colchón de 3 puntos sobre el Cádiz, que es el que abre esa zona roja. Enfrente un Valencia que, a pesar de tener el límite salarial más bajo de Primera División, apenas 32 millones de euros, tiene buenos futbolistas y es octavo. Se nota la mano de Bordalás. El Valencia tiene 22 puntos y solo está a uno de puesto europeo de la Conference League, puesto que ocupa un Barcelona hundido tras quedar eliminado anoche de la Champions League. Y recordamos que el Liga tiene muy pocas opciones de luchar por el campeonato, ya que está a 16 puntos, ni más ni menos, que del Real Madrid en tan solo 16 jornadas. Eso sí, tiene un partido menos. Para el encuentro frente al Valencia, Francisco va a tener los mismos futbolistas que en los dos partidos anteriores de Copa y de Liga que se ganaron. Ya tienen el alta médica Pastore y Josema, pero no el alta competitiva. Por tanto, lo normal es que tampoco lleguen para ese desplazamiento. Y Pedro Vigas todavía se perderá los próximos 3 encuentros. Semana muy exigente. En 7 días, 3 partidos, 3 desplazamientos, 3 salidas, 2 de liga. El sábado en Mestalla contra el Valencia. Y el sábado siguiente en el Camp Nou contra el Fútbol Club Barcelona. Y en medio, el miércoles que viene, día 15 a las 9 de la noche, segunda eliminatoria de la Copa del Rey, Unionistas Elche, Unionistas de Salamanca, Elche Club de Fútbol. Y el portero del Elche, Edgar Badía, que ha sido hoy el protagonista en rueda de prensa, reconoce que tras la importante victoria contra el Cádiz, ahora su objetivo es ganar en Valencia, porque se han autodemostrado y han demostrado a todos que pueden ganar a cualquiera. Edgar Badía. Sí, por supuesto. Creo que la victoria fue importante por el rival que era, también porque rompíamos esas rachas de partidos sin ganar. Y ahora pues estamos con la confianza de que, haciendo bien las cosas como hicimos este pasado fin de semana, pues podemos ganar a cualquiera y vamos a campo de Valencia con la intención de tratar de ganar allí, sí. Hoy jueves, como ha sido una semana extraña, lo tenemos los miércoles, tendremos la comparativa. José Antonio González, en los últimos minutos del programa, nos comparará el Elche a estas alturas del año pasado, que estaba en plena caída, entonces dirigido por Jorge Almirón, en Primera División, jornada 16, y el Elche de Francisco, ya no es el de Escribá. Vamos a ver cómo está esa comparativa tras la victoria contra el Cádiz. Te lo contamos todo aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Abrimos escaparates que tenemos a nuestros anunciantes, colaboradores y patrocinadores deseando contarte estos magníficos mensajes ya de cara a la Navidad. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. ¡Claro! Tú has soñado con Das Welt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasweltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Das Welt Auto. No busques. Encuentra. Tu concesionario Das Welt Auto. En Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones, diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40, y en Elche, Sor José Falcorta 35. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Estamos a jueves 9 de diciembre, ya las navidades están ahí y el Elche tiene tres partidos de AUPA, tres salidas importantes, sobre todo los dos partidos de Liga para corroborar, para confirmar su reacción tras la destitución de Fran Escribá y la contratación de Francisco, que desde luego no ha podido aterrizar con mejor pie, con su primera victoria en Copa del Rey. Hasta aquí, lógica, normal, teniendo en cuenta la diferencia de categoría frente al rival, la Sociedad Deportiva Leioa, y luego una victoria muy importante, con una muy buena imagen, y esa sensación de que Francisco ha tocado la tecla que quizás no acabó de encontrar Escribá, y también la sensación de que ha habido futbolistas que han reaccionado muy bien al cambio de entrenador. Esto es aparentemente lo que se percibió, sobre todo, insisto, hablando en el partido de Liga, un partido importantísimo de esos que nos vamos a acordar a lo largo de toda la Liga, como nos acordaremos de la victoria en Getafe o de la derrota frente al Alavés, todo lo que sean rivales directos, ese tipo de puntos sumados van a ser fundamentales en la recta final del campeonato, y ahí es donde el Elche debe cimentar, aparte de sacar los puntos máximos en casa, ahí contra los rivales directos es donde va a cimentar su permanencia. Ahora mismo afronta con esa tranquilidad, entre comillas, de por fin tener un colchoncito ahí de tres puntos con el descenso, el partido frente al Valencia. Un Valencia que es octavo, que teniendo en cuenta la enorme diferencia con los grandes de la Liga, y el Valencia por presupuesto ya no lo es todo lo contrario, es el presupuesto más bajo en Primera División, pero ahí está Bordalás, bueno, pues haciendo su pequeño milagro, como siempre lo hace en cada uno de los clubes donde está. Un Valencia muy competitivo, un Valencia que lleva 22 puntos, que es octavo, que está a uno del Barça, y esto significa uno de Conference League. Eso sí, está más lejos, ahora mismo a 5 del Rayo Vallecano, que es esto, es decir, de Europa League, que me imagino que será el objetivo que se han marcado en el Valencia. Primero, la salvación, viendo el presupuesto, y segundo, la ilusión de luchar por un puesto europeo. El Elche no está tan lejos del Valencia, tiene 15 puntos, está a 7 puntos del Valencia. Si fuera capaz de dar la sorpresa y conseguir una victoria en Mestalla, desde luego se acercaría sobremanera a 4 puntos del conjunto che. No será nada sencillo, el Valencia en casa está fuerte. De hecho, de los 22 puntos que ha sumado, 13 han sido en su estadio en Mestalla y 9 a domicilio. En casa ha ganado 3 de los 8 partidos, ha empatado 4 y solo ha perdido 1. Ha marcado 14 goles en Mestalla y ha encajado 9. Es uno de los equipos que más goles hace en su campo. Bueno, pues para ese partido, el equipo que dirige ahora mismo Francisco encara ya el encuentro con el objetivo de volver a sumar una victoria, como reconocía el guardameta del Elche, Edgar Badía. Pueden ganar a cualquiera, lo demostraron frente al Cádiz, lo han demostrado en la mayoría de los partidos con Fran Escriba, y la intención es ganar en Valencia. Se puede dar la circunstancia de que por tercer partido consecutivo, en este caso Francisco, repita alineación. Sería su segunda consecutiva, porque la autoría de la alineación en Pamplona no es de Francisco, como él reconoció en su rueda de prensa presentación. No habló con Sergio Mantecón, por tanto, la alineación de Pamplona la puso Mantecón y Manu Sovic, el tándem tras la destitución de Escrivá. Ese día ya era oficial Francisco como entrenador, pero, insisto, él al menos públicamente dijo que no habló con Mantecón, por tanto, no hizo la alineación. Pero sí siguió su estela. Le gustó lo que vio, aplicó la lógica de cuando algo funciona hay que repetirlo o tocarlo muy poco, y repitió el mismo 11 frente al Cádiz, y todo parece indicar que por tercer partido consecutivo y segunda alineación autoría de Francisco, entre Fran y Francisco, pues podría repetir, como digo, por tercer partido consecutivo. Eso sería Edgar Badía en portería, ya no hay debate en la portería tras apostar primero Mantecón y luego Francisco en Edgar Badía, por el que ya apostó en su recta final Fran Escriba, en su recta final de mandato en el banquillo. En el centro de la defensa, Rocco y Diego González son fijos. Lateral zurdo, Mojica. Lateral derecho, Palacios. Centro del campo, ese tándem que ha dado solidez, aunque reste fútbol, pero ahora mismo el Elche está más para buscar esa solidez defensiva, teniendo en cuenta que arriba siempre acaba creando ocasiones de gol. Ese tándem Omar Mascarell junto a Iván Marcone. Bandas para Fidel y un Tete Morente renacido, igual que Iván Marcone. Y arriba los Lucas, Pérez y Boyé. Es, yo diría, la semana que más clara está la alineación, por muchos motivos, sobre todo porque viene de hacer un muy buen partido y demostrar esa intensidad, esa ambición, esas ganas de ganar. Y ahí, insisto, Francisco, a menos que proponga un once muy pensando en el Valencia, lo normal es que repita equipo en Mestalla. Una plantilla que ahora mismo tendría, de los 25 profesionales, quitando a 3, a 22. Y ahí incluiría un canterano, que lo normal sería Johnny Álamo, y tendríamos la repetición de convocatoria frente al Cádiz. Podría haber repetición de 11 y repetición de convocatoria. Insisto, Pastore y Josema ya tienen el alta médica. Vamos a ver si el alta competitiva no tarda. Suelen pasar pocos días, ¿no?, en estos casos, o incluso horas. Dependerá del cuerpo médico, de la sensación de los futbolistas y del propio entrenador. Y luego lo de Pedro Vigas, que yo creo que se le va a reservar ya, teniendo en cuenta que los próximos tres partidos son en 7 días, para 2022, para ese domingo 2 de enero, cuando el Elche recibe al Granada. El Elche ya no va a jugar en el Martínez Valero a su afición hasta el año que viene. Dicho así, parece dentro de mucho, pero está ahí, eso está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, vayamos día a día, vamos a disfrutar de las fiestas, de las vacaciones, y por cierto, aprovecho para añadir la coletilla, que es importantísima. Vamos a hacerlo con mucha precaución, con toda la precaución, que el bicho no se ha ido, el bicho está ahí y parece que ahora ya todo va a ser más leve. Ojo, vamos a respetar mucho toda la normativa sanitaria, vamos a mantener la distancia social, vamos a llevar siempre la mascarilla en sitios cerrados y sobre todo vamos a intentar evitar dentro de lo posible pues el reunirnos con muchas personas, y cuando lo hagamos en familia también con precaución. Esto todavía está ahí y hay que llevar muchísimo cuidado, es nuestro consejo y mi consejo particular. Vamos con el protagonista de hoy, Edgar Badía. Se lo ha ganado por derecho propio. Además, ha dicho una frase que le honra, y es que cuando se le preguntaba si el equipo sigue bajo el yugo y la frase de que se ha oído de que esta es la mejor plantilla de la historia del Elche, que es mucho decir, teniendo en cuenta que en Primera División, en los dorados años 60, cuando el Elche estuvo 11 temporadas en Primera División, superar aquellas plantillas de los Romero, Lezcano, Pazos, Babá y compañía, yo creo que es muy difícil de superar. Solo los resultados lo dirían. Y recordemos que uno de los años, aquella plantilla quedó quinta, y seguro que alguien pensará, sí, hombre, pero aquel fútbol era en otros tiempos. Sí, sí, en otros tiempos para todos. Para el Madrid, para el Barça, y el Elche fue quinto uno de los años. Para demostrar que esta plantilla es mejor que aquellas, ya hay que correr y jugar y quedar bien arriba. Pero por eso digo, ante una de esas preguntas de si estaban un poco con la ansiedad de tener que superar a la frase de esta es la mejor plantilla de la historia del Elche, que, insisto, es mucho decir y no sé quién la ha dicho. A lo mejor se ha tergiversado con aquello de que dijo Fran Escribá que esta es la mejor plantilla que él ha dirigido en el Elche. Eso no es ni mucho menos decir la mejor de la historia. Pero bueno, en un rasgo de nobleza que yo creo que refleja claramente la personalidad y el ser humano que es Edgar Badía, que es un gran portero y todavía una mejor persona, ha reconocido que para nada ha sido agradable la destitución de Escribá y que está por demostrar, ya lo creo que está por demostrar, si de verdad tienen o no la mejor plantilla de la historia. Edgar Badía. Bueno, obviamente no es agradable que tomen la decisión de destituir al entrenador que te está llevando desde el principio de temporada, porque significa que los jugadores no estamos haciendo suficientemente bien nuestro trabajo conforme a las expectativas que había en esta plantilla. Entonces, esto de la mejor plantilla de la historia del Elche lo tendremos que demostrar en el campo. Quedan muchísimos partidos, pero bueno, tratar de conseguir el objetivo lo más holgadamente posible creo que demostrará si somos la mejor plantilla del Elche o no. A día de hoy somos una plantilla que está, un grupo que está muy unido y que bueno, hemos dado ese paso al frente sabiendo que al final los resultados dependen mucho de los jugadores, ¿no? Al final somos nosotros los responsables y bueno, tenemos esa motivación y esas ganas de mejorar ese rendimiento y demostrar que podemos ser la mejor plantilla de la historia del Elche. Lo tiene claro y yo creo que el movimiento se demuestra andando. Hay que demostrarlo, pero la destitución de Escribá demuestra que los jugadores no han estado a la altura. Y lo dice un portero, un jugador o un hombre del vestuario que los primeros 12 partidos no fue titular. Podían no haberse acordado de Escribá, pero deja muy claro que si se ha destituido a Fran Escribá es porque ellos no han demostrado, no han estado a la altura de esa exigencia o de esos comentarios o de esas frases, que quedan muy bonitas decirlas, pero para demostrarlas, insisto, ya tienen que jugar y correr. que es una de las mejores plantillas del Elche en primera división. De la historia contemporánea, seguro. Seguro, porque tampoco en la historia contemporánea, en los últimos 30 años, el Elche no ha estado tanto tiempo en primera. Estuvo en el 88, 89, los dos años de Escribá, más este de que ha empezado Escribá. Bueno, y el año pasado con Jorge Almirón. ¿Que tiene más calidad? Desde luego, con los fichajes de los Pastore, Benedetto, Mar Mascarell, Lucas Pérez y alguno más, Kiko Casilla. Hombre, estamos hablando de jugadores con un grandísimo historial, que han jugado Champions, que han ganado títulos. Claro que es una de las plantillas con más brillo, pero no confundamos el tocino con la velocidad, que son buenos futbolistas, magníficos futbolistas, de los que el Elche no se ha podido permitir, sí, pero están aquí porque no están en el cénit de sus carreras, porque no están en el punto álgido de sus carreras, porque si estuvieran en lo más alto de su trayectoria, el Elche no se podría haber permitido pagar sus contratos, no podría pagar las fichas que ahora les está pagando. Pues esto, vamos, no, es algo natural. El Elche puede acceder a estos futbolistas estando en primera, pero siendo uno de los equipos de la parte baja, pues porque el Pastore del Paris Saint-Germain ya no es el Pastore del Paris Saint-Germain. Ojalá vuelva a serlo. La calidad la tiene. Pongo el ejemplo, digamos, que más tenemos todos en el punto de vista, que queremos ver al mejor Pastore. Yo me conformo con ver el 60 o el 70% de la mejor versión de Pastore. Y aún así, en este fútbol tan físico, igual no le da para jugar. Pero bueno, vamos a darle confianza. De la manera en la que no va a llegar es poniéndolo a caldo, criticándolo. No. Habrá que darle confianza. Y sobre todo el que se la tiene que dar es el entrenador. En este caso, Francisco. Escribá se la dio, ¿eh? Escribá empezó a darle confianza. También es cierto que creo que no estuvo acertado el ya ex técnico del Elche poniéndolo donde lo ponía, porque no era su mejor posición. Luego, otra cosa es que el propio Escribá le preguntes y le diga, ¿y por qué no lo ponía en su posición? Pues a lo mejor te dice que defensivamente o físicamente no era un futbolista que pudiera echar una mano a nivel defensivo. Pero claro, a Pastore hay que quererlo como es. Pastore no es quizás no, seguro, de futbolista de rasgo, de ese rasgo de músculo, de meter pierna, de dejárselo todo. No, Pastore es darle el balón. Eres un genio, imagina, mete un pase de gol, invéntate una jugada, haz un gambeteo, como dicen los argentinos, marca un gol. Eso es Pastore, es un alma libre. Y habrá que pedirle eso, más que el que recupere balones. Para eso ya están Iván Marcone y Omar Mascarell, por ejemplo. Bueno, vamos con Edgar Badía, que me voy por la tangente y al final me enrollo como las persianas. Tras la victoria contra el Cádiz, objetivo, ganar en Mestalla. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Creo que la victoria fue importante por el rival que era, también porque rompíamos esas rachas de partidos sin ganar. Y ahora pues estamos con la confianza de que haciendo bien las cosas como hicimos este pasado fin de semana, pues podemos ganar a cualquiera y vamos a campo de Valencia con la intención de tratar de ganar allí, sí. Y se le preguntaba precisamente sobre su puesta a punto. ¿Cómo está en estos momentos Edgar Badía? Ya está jugando, ya está siendo titular. ¿Está otra vez en un momento, digamos, ya sé que no es lo mismo cuando vienes de jugar muchos partidos, tiene confianza, o ahora que ha ido salvando ahí varios match ball de entrenadores con el cambio de Escribá, con la presencia primero del dueto Mantecón Manusovic, ahora con Francisco? ¿En qué momento está de confianza y física y anímicamente? Muy buenas, pues bueno, al final creo que he demostrado mucha profesionalidad, tanto cuando he jugado como cuando no, y eso pues te mantiene activo, te mantiene a un buen nivel, y bueno, sí que es cierto que no es lo mismo entrenar que competir, que al final es primera división y juegas contra los mejores, pero bueno, creo que ya llevo una serie de partidos, creo que estoy demostrando en el campo que estoy a buen nivel y bueno, mi objetivo es seguir mejorando como siempre he hecho y bueno, ayudar al equipo como hice la temporada pasada cuando jugué y como creo que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que no es lo mismo entrenar que competir, pero bueno, ahora ya sí que llevo una serie de partidos que me encuentro muy bien, la verdad. Se le preguntaba también si llegó a perder la confianza cuando no jugaba. Bueno, a nivel confianza individual, personal, en mi nivel, no, la verdad. Sí que es verdad que cuando dejas de jugar y cuando pues hay esa, pues ese debate, como lo decíais vosotros, que intentas aislarte lo máximo posible, pues cuando vuelves a jugar pues tienes esa pizca extra de motivación, ¿no? Pero a nivel de mi confianza personal, en ningún momento, la verdad es que no me he visto con menos confianza en mí mismo. Creo que si algo me caracteriza es que soy un portero que transmite esa seguridad, y creo que eso es uno de mis puntos fuertes y que tengo que tratar de conseguirlo, de mantenerlo, haya un debate o no lo haya, o haya perdido el puesto o no. Creo que para mí eso es muy importante y he mantenido esa confianza en mí mismo. Siempre transmite seguridad en sí mismo. Habla Edu Albacar, que por cierto es el segundo de Bordalás, un Bordalás que siempre suele tirar de su guardia pretoriana, de los hombres que ha tenido en diferentes equipos. Ya tuvo a Sergio Pellegrín de segundo en el Getafe, ahora tiene a Edu Albacar de segundo en el Valencia. ¿Qué transmite, hablando de técnicos, el nuevo técnico y el nuevo cuerpo técnico, que también tienen importancia y se ven los partidos, no solo Francisco, que es un espectáculo verlo en su zona ahí de banquillo, sino también al resto, al segundo, al preparador físico? ¿Qué transmite, qué está transmitiendo el nuevo cuerpo técnico a la plantilla? ¿Qué perciben? Bueno, muy buenas. La verdad es que lo que transmiten es que tienen muchísima ilusión, que tienen muchísimas ganas, que para ellos también es una gran oportunidad entrenar al Elche en primera división y tratar de conseguir el objetivo. Y bueno, creo que nos han transmitido esas ganas, esa ilusión, esa mentalidad ganadora que tienen ellos, esas ganas de competir, y también pues en el día a día de preparar muy bien lo que es la semana, de que todo el mundo esté preparado para rendir y de tratar de ganar al rival que nos toque, ¿no? La semana pasada es verdad que tuvimos ese partido de Copa que a ellos pues les trastocó un poco esa preparación del partido de Liga, pero esta semana la verdad es que nos han transmitido un poco la línea que nos venían transmitiendo la semana pasada, pero ya mucho más centrados en el Valencia, y bueno, la verdad es que en ese aspecto se les nota esas ganas y también se nos transmite eso, ¿no? ¿Qué cambios están notando a nivel de entrenamientos? Por ejemplo, los porteros con Escrivá entrenaban aparte con el entrenador de porteros, ahora con Francisco se integran más en la dinámica de grupo. ¿Qué están notando en ese tipo de cambios? Bueno, creo que este grupo, si se ha caracterizado por algo, es que haya el entrenador que haya, está muy unido. Todos tenemos el mismo objetivo, hemos venido al Elche para tratar de hacer la mejor temporada posible a nivel colectivo y luego a nivel individual, primero a nivel colectivo. Y en ese aspecto creo que este es un grupo muy sano, independientemente de que haya juegos antes en los que participen los porteros o no. La verdad es que el grupo, no veo un motivo por el cual esté más unido gracias a ello, ¿no? Sí que es verdad que pues es divertido cuando el día de bajada, porque siempre durante la planificación de la semana normalmente los entrenadores planifican un día un poquito de más de bajada de carga, pues hay algo, unos juegos, pues está bien a nivel grupal, ¿no? Pero creo que este grupo, si se caracteriza de algo siempre, es de que es muy sano en ese aspecto. ¿Qué partido esperan frente a un Valencia que, con el trazo que suele imprimir a sus equipos Pepe Bordalás, va a ser un Valencia intenso, agresivo, que no te deja respirar? Y ya vimos que el Elche de Francisco es algo parecido. Puede ser un partido en el que salten chispas. Sí, va a ser un partido que trataremos de competir al máximo, sabiendo de que no es fácil ganar nunca fuera de casa y que el Valencia tiene grandes jugadores. Pero, como te he dicho antes, el equipo está con confianza, con la tranquilidad de que si hacemos bien las cosas podemos competirle a cualquiera, y esta semana pasada pues nos da ese impulso de tratar de ganar en Mestalla. Es un equipo que mete mucha intensidad en los partidos, el Valencia, que trata de presionar bastante, que bueno, como se caracterizan los equipos de su míster, pues aprieta mucho y son muy competitivos, y trataremos de superarlos en todos los aspectos, incluido en este, ¿no? Y bueno, creo que como has dicho, será un partido en el que pueden saltar chispas, pero nosotros competiremos al máximo adaptándonos a la fase del partido que toque, ¿no? Pero ya te digo que el equipo está con confianza y sabiendo que estamos capacitados para ganar allí. Capacitados para ganar, y partido en el que pueden saltar chispas. Esperemos que sean de las buenas, de las competitivas, de dos equipos que en buena lid ahí se busquen las habichuelas para ganar y no se excedan del reglamento. ya vimos que el otro día el Elche, en un rasgo poco habitual hasta ahora, vio 7 cartulinas amarillas, lo que demuestra que este Elche es más agresivo. No digo que tenga más actitud o sea más competitivo, que a lo mejor también, pero sí es más agresivo en la marca, más intenso, donde digamos que cada futbolista con el cambio de entrenador ha dado un paso al frente y eso se nota en el cómputo global de grupo, en el cómputo grupal, todo suma. Y los cambios de técnico procuran, se busca ese efecto, pero esperemos que no sea un fogonazo, que no sea un efecto gaseosa y que tenga perdurabilidad en los próximos partidos y en las próximas semanas y meses. A nivel personal, Edgar Badía termina contrato la próxima temporada. Lo digo porque el 1 de enero él y todos los que acaben contrato el 30 de junio son agentes libres, tienen libertad para negociar. Si a estas alturas no se ha hablado con él, es porque no habrá mucho interés en renovarlo. Es una opinión personal. Yo creo que a estas alturas, si no quieres que el 1 de enero queden libres y negocien, si te interesa de cara a la próxima temporada, o sea, a la siguiente, lo normal es estar ya negociando o incluso haberlo renovado. En el caso de Edgar Badía le preguntamos por su contrato. ¿Termina el 30 de junio y está pensando en ello? Sí, yo creo que ahora que he vuelto a jugar y que vuelvo a disfrutar de poder jugar, de jugar en Martínez Valero, que con público hacía antes de la pandemia que no jugaba, la verdad es que quiero centrarme en ello, en el objetivo que tenemos y aparcar un poco el tema de si voy a continuar aquí o no a más adelante. Creo que lo correcto es que nos centremos en el objetivo, que como he dicho siempre, lo colectivo está por delante de lo individual y a partir de ahí pues veremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya he demostrado el nivel que puedo darle al Elche, que puedo dar en Primera División y bueno, creo que el jugar más o menos partidos ahora no cambia mi futuro mucho, ¿no? Creo que lo importante y mi futuro es prioritariamente centrarme en conseguir la victoria en Valencia, tratar de bueno, pasar en Copa y ganar en campo del Barça si puede ser y irnos de vacaciones pues lo mejor posible. Y el tema de seguir o no, pues yo creo que lo podemos dejar para más adelante. Pues tiene toda la razón. Aquí la patata, o en este caso el balón, está en el tejado, la pelota está en el tejado de Bragarnic. Y la última sobre Lucas Boyé. Desde Italia se habla en varios portales de que el Bolonia está interesado en Lucas Boyé. Recordemos que fue jugador del Torino y allí se le conoce, aunque su mejor rendimiento lo está dando en España y en el Elche. ¿Qué le parece esta posibilidad de que Lucas Boyé, pues, haya cada vez más clubes interesados en él? Bien, me parece normal. Al final Lucas está demostrando que está a un nivel fantástico, que nos da muchísimo, que es un jugador preparado para hacer grandes cosas en el mundo del fútbol, pero primero las tiene que hacer aquí en el Elche y espero poder disfrutar de él hasta final de temporada porque nos ayuda muchísimo, ¿no? Es un jugador muy importante para nosotros, tanto dentro como fuera del campo. En el vestuario también es alguien que nos ayuda mucho en el grupo y bueno, es normal que se le interese en equipos por él, pero bueno, esperemos poder contar con él aquí toda la temporada porque ya como te digo, aún tiene mucho por darnos. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Navidades felices y calientes en Tiendas Anticrisis El Castor. Encuentra todos los juguetes con precios únicos a 10 euros, 20 euros y 2 por 15. Y para el frío, calefactores, estufas, convectores a precios sorprendentes. Estufa de gas, 69 euros. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17. ¡Feliz Navidad! AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers. Elche en punta con Paco Gómez. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Como ayer fue fiesta, pasamos la comparativa de los miércoles a hoy jueves de manera excepcional y para ello está ya nuestro compañero José Antonio González, al que saludamos. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Para que nos digas si el Elche ahora de Francisco, a estas alturas de la liga, estaba igual, peor o mejor que el Elche entonces todavía de Jorge Almirón del año pasado en primera. Pues Paco, vamos a analizarlo con Ciclos Sansano, que nos ofrece la comparativa patrocinada por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. La comparativa entre los dos Elche nos sale todavía negativa, Paco, pero ya solo por un punto, y es que se empieza a notar el efecto Francisco Rodríguez, porque el Elche se ha colocado con 15 puntos en 16 jornadas. Hace un año, en la temporada pasada, el Elche de Jorge Almirón sumó 16 puntos en los primeros 16 partidos, como siempre decimos, incluyendo ya las dos primeras jornadas ante el FC Barcelona y el Sevilla, dos partidos aplazados que recuperó el equipo ilicitano en los meses de febrero y marzo, aunque poco cambia en la comparativa porque fueron dos derrotas. En cualquier caso, de ahí esa diferencia de menos uno, una diferencia que se ha reducido respecto a la comparativa de la semana pasada, porque el Elche en la anterior jornada ganó 3-1 al Cádiz, mientras que la campaña pasada, en la jornada 16, se empató en el Martínez Valero ante el Real Madrid, de ahí que le haya recortado el equipo de este año dos puntos al de la temporada pasada, y de ahí esa diferencia de menos uno. Respecto a la zona baja de la tabla, hay que decir, Paco, que la tendencia se mantiene. Los equipos de la parte baja están puntuando menos. El año pasado marcaba la salvación a estas alturas la Sociedad Deportiva Eibar con 16, y en descenso se encontraban Valladolid 15, Osasuna 12 y Huesca 12. Ahora está marcando la permanencia el Alavés con 14, es decir, con dos puntos menos que aquel Eibar, aunque hay que decir que el equipo babazorro todavía tiene un partido pendiente. Y en descenso están el Cádiz 12, Getafe 11 y colista, y sigue sin ganar esta temporada, el Levante con 8 puntos. Por lo tanto, si se sigue esta tendencia de puntuación y tomando como referencia el campeonato anterior, la permanencia estará dos puntos más barata que los 36 puntos que necesitó el Elche de Fran Escribá el curso pasado para salvarse, aunque con 35, como siempre recordamos, le hubiera valido, porque el Huesca descendió con 34. Así que así está la comparativa, Paco, con Ciclos Sansano. ¡Oh, oh, oh! Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta. De Ciclos Sansano te garantizan el mejor servicio postventa, rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center, Ramón Vicente Serrano 3, Elche. Pues la comparativa que nos trae Ciclos Sansano y José Antonio González. Mañana nos hablarás de la agenda deportiva del fin de semana y del rival del Elche Club de Fútbol, del Valencia. Efectivamente, Paco, un rival muy interesante a analizar, el Valencia de José Bordalás. Mañana hablamos de todo ello. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Nosotros también vamos a poner el punto final. Como siempre, un verdadero placer haberte tenido ahí un día más a través de la radio, la tele, la web, cualquier dispositivo digital en el que nos sintonices o nos veas. Toda la información deportiva sobre el Elche y otros deportes los tienes en nuestra web teleelche.es, también en televisión en Tiempo Deportes, cada noche al filo de las 10 menos cuarto en el Telenit de Teleelche, y mañana a la 1:20 te esperamos, como no, aquí en Elche en Punta. Un placer, gracias, saludos, hasta mañana. En Novo Center, las mejores firmas: Tommy Hilfiger, Armani, Versace, Hugo Boss, Ripley, Moschino. Para vestir sport y elegante, y para lucir en los mejores eventos y celebraciones. Novo Center, moda joven a precios muy asequibles con la calidad de Novo Center. Porque en Novo Center cabemos todos. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente, El Campello y novocenter.com.